Mundofonías. Mundofonías. estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa que, como cada primer programa de mes, se dedica a repasar la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es la lista de 40 álbumes recientes de música de raíces en diversos lugares del planeta, escogidos por ese panel de especialistas, y que es una iniciativa además impulsada por este programa, por los que hacemos este programa Mundofonías, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, junto con nuestros compañeros de World Music Central, especialmente Ángel Romero. Y efectivamente, esto es Mundofonías. Aquí estamos a través de las ondas de ese medio centenar de emisoras que nos difunden por toda la galaxia, y hoy toca, como digo, el repaso de la Transglobal World Music Chart. Vamos de abajo arriba. Esto ya sabéis que no es un top 10 ni los 10 primeros, sino que escogemos discos que, por ejemplo, no han sonado previamente, como este que hemos escuchado. Desde tierras del sur de Italia, Salvio Vassallo y Mónica Pinto. Dos artistas que llevan colaborando durante ya bastante tiempo dentro de una banda napolitana bien conocida, Spaccanapoli, de la que Mónica Pinto fue una de las fundadoras y la cantante principal. Pues ya veis, agregándole tecnología a estos ritmos populares del sur de Italia, nos presentan su disco Il Bacio, Rise and Fall of Salomé, el beso, alza y caída de Salomé. Un disco que entra en la lista en el puesto, precisamente el número 40. Y en el 39 está el disco Si tan solo pudiera hibernar, en inglés, If Only I Could Hibernate, del músico Joanny Courtet, un intérprete y estudioso de la cultura principalmente mongola. Y este disco es la banda sonora de una película llamada así, dirigida por Zoliargar Purvedash. En el disco Joanny Courtet se unen a otros dos músicos, Mandak Yalgan Dansuren y Cam Meslien. Hemos oído Walk in the Forest, una pieza incluida en el disco que está en la posición número 39 de Transglobal World Music Chart de febrero de 2024, el disco If Only I Could Hibernate, con la dirección artística de Joanny Courtet, y en esta pieza estaba él interpretando la guitarra y el canto gutural, Mandak Yalgan Dansuren tocaba el Moninjur y también hacía canto gutural, y Cam Messien tocaba el contrabajo y era el responsable del arreglo del bajo, además. Seguimos explorando más discos que se incorporan este mes a la Transglobal World Music Chart. Damos un pequeño saltito hasta el número 37 para escuchar el dúo formado por Eva Valjaots y Robbie Sherat. Dúo anglo-estonio que reúne la cítara Canel de ese país báltico, Y el violín de 5 cuerdas. Y también cuando hay que cantar, pues se canta. Como digo, este disco se sitúa en el puesto 37 de la Transglobal World Music Chart. Se titula Skylark, Alondra, y ellos son Eva Valjouts y Robbie Sherratt. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Continúas en Mundofonías y después de escuchar a Eva Valjeauz y a Robbie Sherratt, hemos seguido repasando la lista de Transglobal World Music Chart de febrero de 2024. Hemos llegado hasta el puesto 35, donde encontramos el proyecto Darein, liderado por la compositora y tañedora del Kemençe de Estambul, Emine Bostanji, y la chelista Maya Friedman. Ellas, en cada proyecto, se juntan con otros músicos según las necesidades artísticas. Y en este caso ha sido con Vincent Planger, percusionista, y el pianista Franz von Chussy. El disco es God's Secrets y ocupa el puesto 35. Nos vamos ahora hasta el puesto número 28, donde encontramos a esta fadista, Lina, con este disco en el que traduce al lenguaje del fado, bueno, un fado muy particular, como ya veréis, las poesías de uno de los clásicos de la literatura portuguesa, como es Luís Vaz de Camões. Escuchamos In Labirinto. Não que se vai perder, destrói as mil esperanças. Vejo mal que vem a ter e vejo perigos correr. Quem não cuida que há mudança. Ali depois de acordado, com o rosto banhado em água, deste sonho imaginado, vi que todo bem passado não é gosto, mas é mágoa. Ali vi o maior bem, quão pouco espaço que dura, o mal quão depressa vai e quão triste estado tem quem se fia da aventura. Um gosto que hoje se alcança, amanhã já o não vejo. Assim nos traz a mudança, de esperança em esperança e de desejo em desejo. Thank you. joie de sa joie. Fado Camões es como se titula este disco. No es que Camões escribiera fados, los fados no se habían inventado todavía en el siglo XVI, aunque algún antecedente seguro que había, pero así es el título de este disco de Lina, esta artista portuguesa que intenta enlazar la lírica de Camões con el lenguaje del fado, eso sí, también tomando esos tintes y esos arreglos con otras influencias por obra del productor Justin Adams. La pieza que hemos escuchado se titulaba In Labirinto y aparece en este disco de Lina, que se sitúa en el puesto número 28 de la Transglobal World Music Chart. En el puesto 26 encontramos otra referencia a ese pájaro, la alondra, que ha inspirado durante bastante tiempo ya, yo creo, a diferentes compositores. Por ejemplo, me acuerdo de esa pieza, La alondra ascendiendo, de Ralph Vaughan Williams, muy bonita, y también este disco que vamos a escuchar ahora se llama así, Alondra, y lo firman Gao Hong, una virtuosa de la pipa de origen chino, y el guitarrista flamenco Ignacio Luzardi Monteverde, nacido en Buenos Aires y afincado en Londres. Ellos dos se inspiran en el vuelo de la alondra por las tierras de las antiguas dinastías asiáticas, a través del desierto del Thar hasta Andalucía, combinando las culturas del este y del oeste. La pieza que hemos elegido es Skylar Call, la llamada de la alondra, de ellos, como decíamos, Gao Hong e Ignacio Luzardi Monteverde, en el disco Alondra. Thank you.

Después de escuchar a Gao Horn e Ignacio Lusardi Monteverde, continuamos con el repaso un tanto saltarín, ya sabéis, juguetón, de la Transglobal World Music Chart que hacemos desde Mundofonías todos los meses. Una lista que podéis visitar en la web transglobalwmc.com. ¿Que no os habéis quedado con la URL, con el enlace? Bueno, pues vais a mundofonías.com y ahí lo tenéis, lo podéis pinchar directamente y visitarla. Aparte de escuchar nuestros programas y explorar todas las posibilidades que os ofrecemos desde allí. Y nos hemos ido a Mali con la música de Mama Sissoko, veterano de la escena maliense con la Super Bitón de Ségou, banda histórica de la cual también se editaba, y aquí os lo hemos presentado, un disco recientemente. Esto viene del sello Mieruba, ubicado allí en Mali, sin intermediarios, y se titula Live. Grabado en directo en París en el año 1998, la pieza que hemos escuchado, se titulaba Diarabi. Del puesto 24, con Mama Sissoko, pasamos hasta el puesto 8, para escuchar el proyecto Isterrae, que se estrena con este disco llamado Igual que este proyecto. Lo conforman 4 mujeres y un hombre. Las 4 mujeres son 3 italianas de diferentes regiones, de Salento, de Tarento y de Campania, y la otra, que no es italiana, es de origen iraní. Es Sadi Fati, toca el tar, setar y daf. Las otras son Cinzia Marso, toca flauta y canta, Irene Lungo, que canta, y Silvia Gadone, que también canta y toca diversas percusiones. Y el hombre es el productor Emmanuel Flandoli. Vamos a escuchar la pieza Pizzicapo. Thank you. Hemos oído esta pieza Pizzicapo de este grupo Isterrae que se estrena con este disco llamado Igual que ellas. ¿Y este nombre a qué hace referencia? Pues te habrá sonado quizás eso de Ister a la manera de referirse en el griego antiguo al útero. Y de otra parte, Terrae es tierra en latín, así que el nombre del proyecto es El útero de la tierra. Y han entrado directamente en el puesto 8. Y creo que nos queda tiempo solamente para una pieza más. Ah, ¿sí? ¿Cuál sería, entonces? Pues yo creo que si ya solamente queda una pieza y hemos oído el 8, va a tener que ser... ¿Tengo que decirlo? Sí. ¡El número 1! ¡Sí! ¡El número 1! ¿Cuál es el número 1, pues por no favor? Lo sé. Felicidades, en todo caso. Felicidades, seas quien seas, es número 1. Sí. Pues el número 1 lo firma un artista que se ha ido abriendo paso, y escalando en la Transglobal World Music Chart, pues como así un poco a poco, cada mes. Lleva desde el mes de noviembre. Y en enero se situaba en el puesto número 7, después de haber estado en el 11, después de en el 30 y pico, etcétera, etcétera. ¿Quién es? Bueno, pues volvemos a África con este artista que procede de la cultura Tuareg, nómada de las tierras del Sahel. Precisamente Sahel es como se llama su disco, aludiendo a ese vasto territorio que hoy se reparte entre Libia, Argelia, Mauritania, Mali, Burkina Faso y Níger. Concretamente la parte de Níger es de donde él procede. Estamos hablando de Bombino, como ya habréis imaginado, y de este disco Sahel vamos a escuchar la pieza titulada Darfuk, con la cual despedimos también esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos a Araceli Tzigán y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad, mundofonías.com, nuestra página web, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo radio@mundofonías.com. Os dejamos con el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de febrero del 2024, Bombino. ¡Salud! taranam sakta idishidan sinti sarehanam sakta idishidan sinti sarehanam tisaidan wanam sakta taranam sakta idishidan sinti sarehanam sakta idishidan sinti sarehanam Sinti sarehanam, sakta hidishidan, sinti sarehanam.